Y así entramos en el segundo bloque de Verdes y Frites, y con esta cortina nos vamos adentrando también en Caminando la Argentina. Hola, Gonzalo, ¿estás por ahí? Hola, Lourdes, Elian, ¿cómo andan? ¿Me Bien. escuchan? Sí, hoy estoy yo solo, ¿eh? Soy Elian nomás. Nos Ah, Elian, dejó. ¿cómo andás? Nos dejó. Nos Pensé que estaba. abandonó el barco. Está bien. Sí, escuché la voz de Pablo ahí comentando noticias hace un rato. ¿Está por ahí Pablo también? Estuvo haciendo compañía, ahora salió que tiene que terminar con unos ajustes del programa, pero me dejaron acá, de regalo. Solo. Sí. Dale. Contame desde dónde estamos hoy. Sí, Elian, mira, te cuento. Yo estoy en este momento en Buenos Aires. Llegué ayer de la provincia de Chubut. Estuve esta semana en Santa Cruz y Chubut, terminando un poco esta gira por la Patagonia. Así que en esta ocasión vamos a hablar un poquito de la provincia de Santa Cruz. Y la semana que viene, vamos a hacer la columna la semana que viene también desde Chubut, hablando de la provincia de Chubut. Y de esta manera vamos a ir terminando lo que es la Patagonia. Y una semana más tarde vamos a hablar desde La Rioja. Así que seguimos recorriendo el país, seguimos contándoles a todos un poquito de las particularidades de nuestras regiones. Y bueno, si te parece, empezamos a contarles un poquito de qué se trata Santa Cruz, una provincia que quizás es una de las menos conocidas, por lo menos por mí, hasta haber ido. Tenemos que resaltar que es la provincia más grande del país en cuanto a superficie. ¿En con serio? Una superficie de 244.000 kilómetros cuadrados, casi la superficie de Italia, 8 veces la superficie de Suiza, 10 veces la superficie de Bélgica. Fíjate la dimensión que tiene Santa Cruz. Es enorme, información que no tenía tampoco. Con una población de solamente 333.000 habitantes, según el censo del 2022, es la segunda provincia en población del país y es la provincia menos poblada, densamente poblada del país, y tiene casi el 10% del territorio de la Argentina. O sea que es una provincia enorme, dividida en solamente 6 departamentos, una provincia que en su sector occidental, como toda la Patagonia, tiene lagos y tiene volcanes y tiene muchos parques nacionales muy lindos que ahora les voy a contar. En el sector central tiene una gran meseta desértica y en la costa tiene unas playas de un azul muy intenso y muy ricas en recursos pesqueros. Pero el clima predominante es desértico patagónico, con una temperatura anual promedio de 13 grados solamente en verano y 3 grados en invierno, y con vientos predominantes que en general tienen más de 50 kilómetros por hora. Con lo cual, no es fácil vivir en Santa Cruz, pero así todo es una provincia que tiene que es muy bonita y que tiene algunas particularidades que les voy a contar que son interesantes, así como datos de color. Por ejemplo, es la provincia catalogada como en el ranking de las provincias más hospitalarias a nivel mundial, según Booking, luego de relevar 232 millones de comentarios. Santa Cruz está en séptimo lugar a nivel mundial como la provincia más hospitalaria para los viajeros, porque recibe viajeros de todo el mundo, obviamente, ¿no? Sobre todo por el glaciar Perito Moreno. Otra particularidad, en Santa Cruz se encuentra la Cueva de las Manos, en el cañadón del río Pintuiras, en el lago Buenos Aires, que data de 10.000 años de antigüedad, es la expresión artística más antigua de Sudamérica y cuestiona la teoría del poblamiento tardío de América. Y en Santa Cruz hay otra pintura rupestre que se llama Los Toldos, que se dice que es de 10.000 años antes de Cristo. Con lo cual los pobladores originarios llevan más de 10.000 años surcando estas frías mesetas patagónicas de la Patagonia Austral. Otro dato de color, o otro dato paradigmático. En Santa Cruz se encuentra la Laguna del Carbón, en el Bajo de San Julián, que es una cuenca endorreica, que quiere decir que los ríos no desaguan al mar, sino que terminan en esta laguna, que se encuentra 107 metros por debajo del nivel del mar, siendo la séptima depresión del mundo y la zona más deprimida del hemisferio sur y occidental. Es decir, en todo el hemisferio sur y occidental no hay un punto de la Tierra más deprimido que la Laguna del Carbón en el Bajo de San Julián, en la provincia de Santa Cruz. No sé si conocías alguno de estos datos, Elian. La verdad que no, me sorprendiste un montón. Me quedé pensando por ahí en lo de Booking en un principio, que yo que soy tan de las apps y decir que es una de las más rankeadas, Me sorprendió, de la Cueva de las Manos algo había escuchado, pero realmente nunca tuve la oportunidad de ir y me quedo con ganas también cuando Sí, escucho todo esto. la verdad que sí, es muy recomendable. Les cuento que dentro de la economía de la provincia, el turismo es una actividad fundamental, además de otras que ahora les voy a mencionar. Santa Cruz tiene 5 parques nacionales y 27 áreas naturales protegidas, con lo cual es la provincia con mayor superficie de su territorio protegido, con un 5% del territorio. Y entre los parques nacionales se cuentan el Parque Nacional Los Glaciares, con el imponente Perito Moreno, al cual se accede desde la ciudad del Calafate o desde Chaltén, que es uno de los lugares más visitados del país y más imponentes del país. Pero no se queda ahí la cosa, porque tenemos el Parque Nacional Perito Moreno, que es un parque en cordillera entre bosques de lengas y lagos de origen glaciar, un lugar increíble. Hay otro parque nacional, que es el primer parque nacional costero del país, que es el Parque Nacional Monte León. Y luego hay un parque que yo no sabía hasta que me puse a investigar y que es un lugar que quiero conocer ya, que es el Parque Nacional de los Bosques Petrificados, donde tenemos árboles gigantes petrificados que tienen más de 150 millones de años. Yo les recomiendo que googleen Parque Nacional Bosques Petrificados de Santa Cruz para observar estos grandes, majestuosos árboles que hoy día están hechos, son piedras, ¿cierto? Y ya, el último parque... Sí. Ya estoy buscando las imágenes. Búscalo, y vamos a publicar fotos luego en la página. Y finalmente el Parque Nacional Patagonia, que protege una importante porción de la meseta del lago Buenos Aires, que es incluido en la ecorregión de la estepa patagónica. Es un parque nacional que es representativo de la estepa y de la meseta patagónica. También se encuentra en Santa Cruz. Por otro lado, otra actividad muy importante es la minera. Santa Cruz es una provincia que históricamente se dedicaba a la minería de carbón. Sabemos que los yacimientos de Río Turbio se encuentran en esta provincia. Y también a la explotación de minerales no metalíferos, como rocas de aplicación, áridos para la construcción, entre otras cosas. Ahora, a partir de la Ley Federal de Inversiones del año 1993, se abrió las puertas a la minería metalífera de oro y plata, con lo cual el primer proyecto paradigmático fue el de Cerro Vanguardia. Hoy día tenemos 6 proyectos de extracción de oro y 6 más están en exploración avanzada y Santa Cruz da cuenta del 80% de la explotación de plata del país y 60% de la explotación del oro, ¿no? No nos vamos a meter en la controversia de en términos ambientales qué significa esto, pero en términos económicos tenemos a Santa Cruz como una gran productora de oro y plata a nivel nacional, superando a Chubut, a San Juan y a otras provincias que se dedican también a esta actividad. ¿Sabés qué te iba a preguntar? No por ahí por el impacto ambiental, porque por ahí eso se abordará quizás en Planeta B y ya estarán conversando, pero pensaba en si son privadas o públicas quienes están explotando. No, obviamente que son privadas, obviamente que pagan pocas regalías, como todas las actividades extractivistas de nuestro país. Y yo no me meto por una cuestión de tiempo en la cuestión ambiental, pero siempre la lixiviación del oro con cianuro es motivo de controversia. Si bien la provincia de Santa Cruz tiene grandes extensiones que no están habitadas, donde no habría un gran impacto, de todas maneras es un tema a debatir y estaría bueno que en Planeta B lo retomemos. Pero en términos económicos, es hoy una de las principales actividades económicas de la provincia. Otra de las actividades económicas importantes es el petróleo, ya que Santa Cruz compite con Chubut por el segundo puesto en cuanto a provincias productoras de hidrocarburos en el país y comparte 2 cuencas muy importantes, que es la cuenca del Golfo de San Jorge, que la comparte con Chubut, y la cuenca austral, que la comparte con Tierra del Fuego. Con lo cual el petróleo también da identidad a la provincia y da grandes regalías a los erarios públicos en una provincia donde hay poca población y generalmente, como me decía un taxista, mucha gente vive de los planes sociales, mucha gente vive de la política y no hay actividades productivas importantes por fuera de estas que estoy nombrando, ¿no? La ciudad de Río Gallegos es una ciudad netamente administrativa. Y sí. Otra actividad importante es la pesquera, ¿no? A Río Gallegos igualmente lo puso en el mapa Néstor Kirchner. A Río Gallegos lo puso en el mapa Néstor Kirchner, pero de todas maneras, desde la explotación ovina, que ahora me voy a referir, es un lugar que desde el principio del siglo XX fue sede de asentamiento de las grandes empresas laneras que se desarrollaron en el sur de la Patagonia. De todas maneras, Néstor Kirchner sí lo posicionó como un lugar, incluso hay un lugar en Río Gallegos que es la Plaza de la República, donde hay estatuas de todos los presidentes constitucionales desde 1983 a la fecha, que es un lugar para que conozcan cuando visiten Río Gallegos, y tiene una ría, que es una entrada del mar que se junta con un río, que es muy vistosa, muy bonita para ver un atardecer. El resto de la ciudad es bastante fea, pero la ría de Río Gallegos es realmente muy bonita. Otra actividad es la pesca. Sabemos que la Patagonia desplazó desde la década del 90 a Mar del Plata en gran parte de las descargas pesqueras. Los mares de la provincia de Santa Cruz son muy ricos en todo tipo de peces y también en mariscos, como el calamar y el langostino, que alimentan a las empresas pesqueras ubicadas en Puerto Deseado y en el puerto de San Julián y en el puerto de Caleta Paula, cerca de Caleta Olivia. Es decir que la pesca, la actividad minera, de sobre todo metalífera, el petróleo y el turismo son las grandes actividades económicas de esta provincia que han desplazado, aunque aún existe, la actividad de la lana, ¿no? Y sabemos que en... quizás no todos lo saben, pero vamos a contarles que en Santa Cruz se dio la llamada rebelión de la Patagonia, de los obreros de la lana, o Patagonia rebelde, inmortalizada por Bayer en un libro muy bueno y en una película muy buena de la década del 80. Pero sí, un poco para interiorizarlos, ¿no? A fines del siglo XIX y principios del siglo XX, la cría de ovejas se expandió por todos los pastizales patagónicos, lo que convirtió a estas regiones australes en una de las áreas ovejeras más importantes del mundo. Ahora, para 1884, gran parte de las tierras que estaban cerca del Estrecho de Magallanes ya habían sido ocupadas por las empresas laneras. En este punto, ¿qué hizo el gobernador del territorio argentino de Santa Cruz, que no era provincia? Se fue a las Islas Malvinas y le ofreció a los pobladores ingleses ya de las Malvinas que vinieran a poblar Santa Cruz. ¿Qué hicieron los ingleses? Un grupo de 6 empresarios ingleses compraron miles de ovejas, caballos y provisiones en Río Negro e hicieron una gran caravana de ovina hasta Santa Cruz y se instalaron en Santa Cruz, y se dice que este fue el movimiento de ganado más grande de la historia de la Argentina. Se la conoce como la hazaña, como el gran arreo, inmortalizada por un escritor patagónico que se llamó Borrero Ribeira. Ahora, ¿qué pasó? A principios de, luego de la Primera Guerra Mundial, empezaron a disminuir los mercados compradores de lana. Entonces, ¿los estancieros cómo responden? Con despidos y con una reducción generalizada de las condiciones laborales de los obreros de la lana. Estos disturbios iniciales comienzan con una serie de huelgas distribuidas por toda la región. Intervienen organizaciones sindicales anarquistas de principios del siglo XX, como la FORA o como la Sociedad Obrera de Río Gallegos. Y ante esta situación, el presidente Hipólito Yrigoyen envía en enero de 1921 a tropas del ejército comandadas por el teniente coronel Héctor Benigno Varela con órdenes de normalizar, entre comillas, la situación. Y a pesar de lograrse un acuerdo inicial, las negociaciones colapsan, los disturbios se transforman en una huelga general que culmina con la toma de las haciendas laneras y con el regreso de la Armada con órdenes de terminar con las huelgas por el uso de la fuerza y con el asesinato y fusilamiento de entre 1.000 y 1.500 obreros o peones rurales de Santa Cruz. Esto tiñó de sangre a la provincia. Se decía que había muchos chilenos entre los, digamos, entre comillas, revoltosos, y esto hizo que se justificara esta represión para asegurar la soberanía, entre comillas, ¿no?, por parte del gobierno de Yrigoyen, de la Patagonia Argentina, que se decía que si no, se le iban a quedar los chilenos. Es muy interesante que vean todos quienes puedan la película La Patagonia Rebelde o que lean el libro de Osvaldo Bayer. No sé si has tenido, Elian, la posibilidad de ver esta película. Yo tuve la posibilidad de leer el libro y también de estar en mi escuela. Se lo invitó a Osvaldo Valle en algún momento a dar una charla. Realmente... Qué bueno. ¿A qué escuela fuiste, Elian? A la Muyén, la Escuela Cooperativa de Mar del Plata. Sí. Bien, sí, conozco. He dado alguna que otra vez clases en la Muyén. Muy linda escuela. Sí, realmente sí. Bueno, eso, y en su momento a una de las aulas se le puso el nombre Osvaldo Bayer, se lo invitó a él, realmente. Es más, en este momento igual, nada, aproveché y mientras vos charlabas estoy poniendo en el stream unos pedacitos de la película para quien quiera verla y tener unas buenísimo referencias, eso también. Pero toda esta historia junto con La Noche de los Bastones fueron como dos eventos trágicos de la historia argentina. Y de la mano de uno de los gobiernos que se decía en ese momento populista y democrático, pero la rebelión de la Patagonia fue sometida a una masacre. ¿Quieren que les cuente una leyendita de Santa Cruz? Por favor, que a mí me encanta cuando traes leyendas. La leyenda del Calafate, es muy linda esta leyenda. Dice así, se dice que cierta vez Conex, que era una anciana curandera de una tribu de los Tehuelches, que eran quienes poblaban históricamente la zona de Santa Cruz, que cabe decir que eran nómades, se movían desde el sur de la provincia hacia el norte en el invierno y volvían al sur en el verano. Y, digamos, arriaban sus animales de una zona a otra, practicaban lo que se conoce como transhumancia, que se practica en varios lugares del país, pero eran típicas de los Tehuelches. Como en este momento Conex, la anciana curandera, sentía que no podía caminar más, ya que sus viejas y cansadas piernas estaban agotadas, decide, Conex comprende la ley natural y comprende que tiene que cumplir con el destino y le dice, ustedes váyanse, que yo me voy a quedar a morir en el sur de la provincia porque voy a hacer un estorbo para ustedes. Las mujeres de la tribu entonces le confeccionan un toldo con pieles de guanaco y juntan abundante leña y alimentos para dejarle a la anciana curandera, despidiéndose de ella con el canto de la familia. Conex regresa a su casa y mira con sus cansados ojos a la distancia hasta que la gente de su tribu se pierde tras el filo de una meseta. Se quedaba sola para morir, todos los seres vivientes se alejaban y comenzó a sentir el silencio como un sopor pesado y envolvente. El cielo multicolor se fue extinguiendo lentamente, pasaron muchos soles y muchas lunas hasta que llegó nuevamente la primavera. Entonces comenzaron a nacer los brotes, arribaron las golondrinas, los chorlos, los alegres chingolos, las charlatanas cotorras, es decir, que volvía la vida al sur de la provincia de Santa Cruz. En este momento, sobre los cueros del toldo de Conex, se posó una bandada de avecillas cantando alegremente. De repente se escuchó la voz de la anciana curandera que desde el interior del toldo las reprendía por haberla dejado sola durante el largo y riguroso invierno. Un chingolito, tras la sorpresa, le responde. No fuimos porque en otoño comienza a escasear el alimento. Además, durante el invierno, no tenemos lugar en donde abrigarnos. Los comprendo, respondió Conex. Por eso, a partir de ahora, tendrán alimento en otoño y buen abrigo en invierno. Ya nunca me quedaré sola. Y luego la anciana cayó. Cuando una ráfaga de pronto volteó los cueros del toldo, en lugar de Conex, se hallaba un hermoso arbusto espinoso de perfumadas flores amarillas, llamado calafate. Al promediar el verano, las delicadas flores hicieron fruto y antes del otoño comenzaron a madurar, tomando un color azul morado de exquisito sabor y alto valor alimentario. Desde aquel día, algunas aves no emigraron más y las que se habían marchado al enterarse de la noticia, regresaron para probar el novedoso fruto del que quedaron enamoradas. Los Tehuelches también lo probaron, adoptándolo para siempre. Desparramaron las semillas en toda la región y a partir de entonces el que come calafate siempre vuelve. Bonita historia, ¿no es cierto? Muy hermosa. El calafate de esta manera es un símbolo de la provincia y es un arbusto justamente que no solo da leña, sino que también da sombra en los momentos que se necesita y que da un fruto muy rico del cual se alimentan la población de la provincia de Santa Cruz. Esta es una leyenda muy linda que encontré, me parecía indicado traérsela para que ustedes también la puedan conocer. Sí, sobre Bien. Todo me sorprende la aparición de la anciana, porque muchas veces es muy normal escuchar en las historias, son historias de amor, son historias de jóvenes. Exactamente. Aquí la protagonista es la anciana. Y en la canción que vamos a escuchar para cerrar esta columna, que todavía no viene, primero les quiero contar otra cosita, van a escuchar una canción tradicional que refiere a una anciana que teje, o sea que tiene relación, si se quiere, con esta historia que les acabo de contar. Bien, para cerrar y volviendo un poco a la realidad, quería terminar planteando la idea de la represa, estas grandes represas hidroeléctricas que se están construyendo en la Patagonia, que son las represas Néstor Kirchner y Jorge Cepernic, sobre el cauce del río Santa Cruz, que son un emprendimiento que representaría algo así como el 10% de la energía hidroeléctrica del país. Es una obra que costaría 5.000 millones de dólares, es una obra que se está ejecutando, que se licitó en el año 2013, que la ganaron una empresa argentina junto con una empresa china, pero que en el año 2016 la Corte Suprema suspendió provisoriamente las obras porque una evaluación ambiental que había sido presentada se decía que había sido fraudulenta y que no había tenido en cuenta muchos daños ambientales que esta represa podría generar en la provincia de Santa Cruz. De todas maneras, en el año 2017, la Corte Suprema autorizó que la obra vuelva a ponerse en marcha. El gobierno de Fernández retomó la negociación con China para reactivar la financiación. Vos fíjate que en el gobierno macrista se reactivó la obra, con lo cual no hay grieta en torno a este mega emprendimiento. Estas obras de infraestructura tan grandes ya no se hacen prácticamente en el mundo porque inundan grandes superficies de territorio. Y creo que también en Planeta B estaría bueno que traigamos este punto. Sí. Y el año pasado llegó la primera de las grandes usinas que se van a instalar en una de estas dos grandes emprendimientos hidroeléctricos. Y se dice que estas represas inundarán áreas prioritarias e irreemplazables para la biodiversidad, afectarán a los peces migratorios, contribuirán a la extinción de una especie endémica como el macato viano, declarado monumento natural de la provincia, y sepultarán bajo el agua el enorme valor cultural del patrimonio arqueológico de la Patagonia, según señalan organizaciones ambientalistas que intentan detener estos grandes emprendimientos de energéticos, pero que al parecer se siguen construyendo y se van a terminar inaugurando en algún momento. Y otro efecto adverso sería que podrían ocasionar actividad sísmica. Es decir, hay otras organizaciones ambientalistas que dicen que los grandes movimientos de tierra requeridos para el desarrollo de estas obras generarían o propiciarían un aumento de la actividad sísmica en la zona. Con lo cual es algo bastante controversial, de lo que poco se sabe, pero son dos grandes obras de infraestructura que siguen su curso y que han atravesado distintos gobiernos y, sin embargo, no se han detenido. Bien, sí, hemos estado siguiendo el caso realmente el año pasado, sobre todo. Este año no lo habíamos vuelto a traer y está bueno refrescar, también el público se renueva. En Planeta B había estado hablando Gabo en su momento cuando fue todo el quilombo, ¿no? También en... Claro, porque sucedió. Hubo varios momentos sí. de crisis, ¿no? En 2016, 2017, el año pasado también, porque las obras se reactivaron, más o menos hay un estado de avance físico de un 30% de esta obra, que se esperaba inaugurar hace varios años, ahora se pensaba inaugurar en 2024, pero no se va a inaugurar, siempre por problemas de financiamiento esta obra estuvo detenida, pero lo cierto es que China está deseoso, y los capitales chinos que intervienen, de terminar estos mega proyectos de infraestructura, que van a ocasionar no pocos problemas ambientales a la provincia y a la zona patagónica. Así que lo retomaremos más adelante, pero quería plantearlo como un tema importante para poner sobre el tapete en esta columna. Sí. Yo ya no tengo más nada que decir, así que si te parece, Elian, me voy despidiendo y presento la canción que es representativa de la provincia, que es de un estilo musical que se llama Kaani, una K, dos A, una N y una I, y es un tema de Hugo Jiménez Agüero, que se llama Caicón Aurora, y está interpretado por Gladys Zayek. Así que con esto me despido, hasta la semana próxima. Hasta la semana próxima, Gonzalo. Bueno, y vamos a escuchar entonces.